Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y les invitamos a participar durante el programa. Si es que no se los ha llevado el viento el día de hoy. O sea... les ha caído algún anuncio espectacular. Sí, qué barbaridad. Cuídense mucho, amigas y amigos, porque, bueno, las condiciones climáticas están particularmente especiales este día, así que hay que tener mucho cuidado y hay como una contingencia ambiental, digamos, y la recomendación es, bueno, si usted no necesita estar en la calle, mejor quédese en casita, ¿no? Pero, bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante y lo invitamos a que se acerque y a que se ponga en contacto, porque con todo y la reforma y la nueva ley, los medios de comunicación, pues la verdad es que no han cambiado tanto como muchos quisiéramos. Y para los músicos independientes, esta situación sigue siendo, la situación en la que viven, pues sigue siendo casi la misma. O sea, no hay oportunidades de difusión en los grandes medios, los artistas sobreviven gracias a un mercado marginal que ve limitadas sus posibilidades de alcanzar mayores audiencias por la misma razón. Y hoy vamos a platicar sobre este tema en nuestra entrevista. Así es, ya nos acompañan aquí Ana Valentina López de Sea, María Camargo y Arturo Waldo, y en la entrevista vamos a platicar con ellos. Y también vamos a tener un reportaje sobre el seminario Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia en la Web, el cual se llevó a cabo en el claustro de Sor Juana la semana pasada, y por supuesto vamos a tener nuestra sección Notimedios con las noticias de comunicación más importantes de esta semana. La invitación es a que te quedes aquí y que participes en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada. Por internet también nos pueden sintonizar en www.e-medioradio.edu.mx y por supuesto a través de nuestra señal de prueba, que ya está más que probada, en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Y a aquellas personas que lo hacen a través de las emisoras hermanas que se enlazan a través de la red satelital EduSat. Nos referimos, por supuesto, y les enviamos un abrazo fraterno a Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán, así como V Radio Morelia. Así es, les recordamos que tenemos un Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde pueden escribirnos durante el programa y también pueden seguirnos a lo largo de la semana con información que estamos subiendo continuamente sobre medios de comunicación, y bajar los podcasts, que para quienes no puedan escucharnos en vivo pueden ahí escuchar el programa en cualquier o momento. Volverlo a escuchar o compartirlo con sus amigos, en fin. Tenemos también el Twitter @radioelfin y nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Para todos aquellos que prefieren, digamos, ese método convencional de comunicación humana, ahí está el teléfono todavía, así que el 4155-1060 es el teléfono multilínea para la gente que nos habla de la Ciudad de México, y una alada sin costo desde cualquier parte de la República, 01800-080-1060. Además de hacer llegar su opinión, su punto de vista, su comentario en torno al tema del programa o de cualquier tema que usted guste comentar, bueno, pues se puede llevar una revista mexicana de comunicación en su nueva época, está arrancando y vale muchísimo la pena leerlo, o un libro de comunicación. En esta oportunidad tenemos estas crónicas mediáticas, La Imagen en Televisión, Cine y Prensa, de Mauricio Andión, Vicente Castellanos, Jesús Elizondo, y coordinado por Diego Lizarazo, Diseño y Comunicación 21, así que póngase en contacto con nosotros. Y vamos ahora rápidamente a escuchar las noticias de comunicación que nos preparó Ángeles Medina. Notimedios. Organizaciones civiles pidieron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aplicar la alerta temprana prevista en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir ataques contra activistas y comunicadores en todo el país, pero principalmente en el estado de Chihuahua. Las organizaciones afirman que en la coyuntura electoral que vive el estado se ha desatado una campaña de desprestigio contra comunicadores que cuestionan la versión oficial sobre seguridad, rezagos sociales y violaciones a derechos humanos. Explican que esta clase de acoso es conocida por diversas autoridades, sin embargo, hasta ahora no hay acciones concretas para proteger a comunicadores y activistas. Tras 7 años de persecución, la locutora Paola Ochoa Tlapanco fue condenada a 2 años de prisión por hacer mal uso del espectro radioeléctrico. Esto pese a que solo era locutora de Radio Identidad, una emisora comunitaria del municipio de Paso del Macho, al suroeste del estado de Veracruz. La locutora, que impugnará su condena en libertad, explicó que desde hace 7 años, cuando se fundó la radio comunitaria, ella y el equipo de la estación han sido objeto de persecución, pero fue hasta la semana pasada cuando recibió la notificación de que fue condenada a 2 años de prisión por una denuncia que data de 2009. Sigue sin esclarecerse el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cordero, por lo que la oficina del Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas realizó una visita de observación al estado de Veracruz para conocer el avance de las investigaciones. Jorge Sánchez Ordóñez, hijo del periodista asesinado, destacó que la oficina del Alto Comisionado visitó a su familia para manifestarles que la alerta de la ONU crece ante la falta de búsqueda de verdad y justicia y ante la posibilidad de que Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín, acusado del crimen, podría quedar libre de toda responsabilidad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones multó a Televisión Azteca por incumplir con la potencia radiada a la que estaba obligada, por lo que deberá pagar una multa de 4.759.682 pesos, equivalentes al 1% de sus ingresos en 2014. De acuerdo con el IFT, la empresa emitía señales con una potencia radiada, aparentemente menor a la autorizada en 2012 por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, condición por la que se le autorizó la instalación, operación y uso temporal de un canal adicional para realizar transmisiones digitales de su canal analógico. La multa se impuso por transgredir lo establecido en el artículo 155 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. México se ubica en el último lugar entre 34 países en penetración de banda ancha fija, al tener 11.2 suscriptores por cada 100 habitantes. Esto de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. De acuerdo con estos datos, en el caso de penetración de banda ancha móvil, México ocupa la posición 32 de 34 naciones integrantes de la OCDE, al contar con 45.6 usuarios por cada 100 habitantes. Esto, pese a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que nuestro país es la cuarta nación en materia de penetración de banda ancha, cifra que corresponde al número total de usuarios por país con el servicio, sin considerar la densidad poblacional. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. ...90 años de trayectoria avala nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en acción. Bueno, pues ya lo escuchó usted, noticias de comunicación muy interesante, muy importantes. Hay un blog, lo invitamos a que lo visite. Y tenemos a continuación un reportaje sobre un seminario de ética hacker. Y la gente se preguntará, ¿a poco los hackers tienen ética? Pues no son gente que se mete a las páginas y hace desmán y medio, Graciela. ¿Ilegales? Ilegales, fuera de la ley, ¿no? Contraculturales, fuera del sistema. ¿Hay una ética hacker? Escuche usted. El reportaje. Este lunes se llevó a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana el seminario Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. El evento, organizado por el Colegio de Comunicación de dicha institución, contó con los comentarios de expertos en el mundo cibernético, quienes reflexionaron sobre la seguridad, la vigilancia en la web y el uso del software libre. De esta manera, para comenzar, la profesora e investigadora del Claustro de Sor Juana, Irene Soria Guzmán, nos explicó qué es un software y bajo qué criterios se rigen los que son libres y los que no. Richard Stallman compara al software o los programas de computadora con una receta de cocina, es decir, una serie de pasos que tiene que realizar el equipo de cómputo para generar ciertas tareas. Por ejemplo, hacer una hoja de cálculo, un documento de texto, editar una imagen, editar un audio, video, etc. Predominantemente existen dos tipos de software. Uno de ellos es el software privativo. El software privativo limita severamente las libertades del usuario, ya que éstas quedan supeditadas a lo que decida o a los criterios del dueño de los derechos de autor, ya que tenemos que pagar una licencia cada año para usar este software. Por el contrario, el software libre sí muestra la receta de cocina. Esto quiere decir que podemos modificar, estudiar, por supuesto compartirlo, distribuirlo y mejorar el software libre, dado que tenemos el código para poder saber cómo fue hecho y por lo tanto hacer modificaciones que beneficien a la comunidad. Asimismo, la doctora Soria, quien también es diseñadora y comunicadora visual, nos habló en torno al uso del software libre en la educación. El uso de software libre en la educación es prácticamente obligado, ya que supone el uso de herramientas legales y libres. Muchas de ellas, la gran mayoría del software libre es gratuito, y esto obviamente hace que los gastos de adquisición de herramientas tecnológicas baje considerablemente. Pero no solo eso, también propicia que los estudiantes se acerquen a una herramienta que, al ser la analogía de una caja abierta y transparente, ellos tienen la oportunidad de experimentar con él, ya que pueden modificarlo o mejorar el programa en base a lo que ellos necesiten realizar para sus actividades. También el software libre es recomendado por la UNESCO. Se recomienda su uso y su difusión. Primero porque es una herramienta ética, pero también porque puede propiciar el desarrollo de tecnologías propias en cada entidad o en cada comunidad. La idea es que las universidades no fomenten la dependencia tecnológica o entrenen a los estudiantes en el uso de una sola herramienta. No se trata de entrenar, se trata de aprender y educar. La web que todos conocemos representa solo el 4% de lo que existe en Internet. El 96% restante es información secreta, privada y mayormente prohibida. Este tipo de información la encontramos en la Deep Web, también conocida como la web oscura. De este tema nos habló José Cerralde, consultor y ciberactivista. Digamos, sugiero diferenciar. Una cosa es Darknet, que es el concepto creado en torno a un sistema de anonimato y privacidad, que es la Red Tor. ¿Me explico? Entonces, hay dos niveles. Básicamente, peligro... O sea, peligroso es, digamos, un adjetivo muy relativo. En realidad, los peligros del Internet tienen que ver casi siempre, casi, pero mayoritariamente con el nivel de tu privacidad. Entonces, visto desde este punto de vista, navegar a través de el Darknet requiere ya de algo que lo primero que va a hacer, o sea, de una infraestructura tecnológica, que lo primero que hará es crear un espacio de anonimato y privacidad para ti. Entonces, es la identidad y la protección de identidad y el anonimato de tus rutas, o sea, que no saben dónde estás, pues te da muchas ventajas para poder operar cosas muy buenas, cosas muy malas también. En palabras de los participantes, sin duda alguna estamos viviendo en una era tecnológica que trae consigo nuevas implicaciones sociales, políticas y culturales derivadas del uso de diversos dispositivos móviles como el celular y la tableta, potenciados por la conexión a Internet y las aplicaciones. Un claro ejemplo de esto es la reciente polémica sobre el uso de la aplicación de video Periscope para evidenciar a ciudadanos que cometen faltas civiles o de tránsito en la delegación Miguel Hidalgo. Al respecto, Carlos Brito, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, nos dijo lo siguiente. Bueno, primero que nada, es un tema que es más complejo lo que se plantea. Es un falso debate pensar si es Periscope sí, Periscope no, se vulneran o no derechos humanos. Esa falsa disyuntiva a la que nos han orillado dos partes de un conflicto que tiene muchos tintes políticos también. Nosotros hemos revisado el asunto como Red Defensa de Derechos Digitales, y la verdad es que mientras por un lado, por ejemplo, Arne Audenrutter y la misma delegada de Miguel Hidalgo, lo que han dicho es una serie de afirmaciones que pues definitivamente lo que dejan claro es que desconocen en principio los derechos humanos que rigen en México, que por cierto en México contamos con una reforma constitucional de 2011, pues que no separa los derechos humanos de la administración pública, no es una cosa, no está separada la seguridad de los derechos humanos, no está separado el pragmatismo de los derechos humanos ni la función pública de los derechos humanos, son la función del Estado y es la única función del Estado. ¿Se vulnera la privacidad siempre cuando se usa Periscope? No, pero se vulnera a veces, y Arne ha vulnerado la privacidad de la gente, sí, también lo ha hecho, no solamente la privacidad, también el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, a veces, dependiendo, insisto, del caso. Ese es el asunto, y cuando hablamos de grises, pues parece que el tema deja de ser tan sexy, cuando no, realmente es una discusión de frontera en muchos sentidos. Ahora, del otro lado, tanto la CDHDF como, pues digamos, la oposición partidista está planteándole un frente al PAN del Distrito Federal, específicamente la de Miguel Hidalgo, también han cometido errores. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha esencialmente dicho que el uso del Periscope por sí solo vulnera derechos humanos, cosa que tampoco es cierto. O incluso han planteado una posición antitecnológica, ¿no? O eso, ese mensaje han mandado, donde la tecnología nunca se puede usar para este tipo de funciones, ¿no? Lo cual tampoco es cierto. La comunicación en el contexto de compartir información a una velocidad nunca antes vista supone un cambio radical en cuanto a manejo de datos se refiere. Nuevos paradigmas y problemáticas surgen y se ciñen sobre los usuarios de las nuevas tecnologías sin que estos conozcan de manera clara sus implicaciones. Si usted está interesado en estos temas, le invitamos a acudir a la siguiente sesión de esta discusión en la Universidad del Claustro de Sor Juana el día 6 de abril a las 4 de la tarde. En nuestras redes sociales podrá encontrar más información al respecto. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues ya lo escuchó, envíenos un comentario, un punto de vista, marque el teléfono 4155-1060, 01800-080-1060, si está en las redes sociales, en el Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios, y se puede llevar una revista mexicana de comunicación y un libro de comunicación que se llama La Imagen en Televisión, Cine y Prensa. Y hablando de la revista mexicana de comunicación, hay una invitación, ¿verdad, Graciela? Así es, Jorge Tirso hace la invitación a quienes deseen escribir un artículo para el número 2 de esta nueva etapa de la Revista Mexicana de Comunicación, para que escriban y envíen su artículo antes del 30 de marzo. Muy bien, después le damos la manera de contactarse a esta Revista Mexicana de Comunicación en unos momentos. Y bueno, pues vamos adelante con nuestra siguiente sección. La entrevista. eran tan reales revelaron la verdad. La vida es hoy, la vida es hoy. Basta de tragar mentiras. El paisaje va creciendo. Bueno, pues después de la reforma y de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la tendencia de la radio y la televisión comerciales, bueno, pues usted seguramente lo ha visto, continúa prácticamente igual, sin cambio. Transmiten lo que le significa un negocio redondo, poco espacio se les da a las manifestaciones artísticas y culturales que se producen fuera de la industria del espectáculo. De esta manera, actores y músicos quedan marginados a espacios en los pocos medios públicos y a espacios alternativos. Los más adentrados en las tecnologías digitales incursionan en estas plataformas de música que hay en Internet, lo cual les brinda oportunidades, pero nada comparable con la exposición masiva que todavía tiene la radio y la televisión en nuestro país. Así es, y hoy vamos a platicar de esto con nuestros invitados. Se encuentran con nosotros y les agradecemos muchísimo por su disposición para conversar con las audiencias de Radio Educación. Ana Valentina López, de Ediciones Pentagrama, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias. Saludarte, Vale. Igualmente. Qué gusto estar nuevamente en una cabina de radio contigo, Vale. Sí, además aquí que estuve tanto tiempo colaborando con ustedes, así que un gusto. Bienvenida, welcome back, dicen los gringos. María Cruz, María Camargo, cantante de Real de 14, manager de Fumi. Hola, ¿qué Hola, tal? María, bienvenida. Muy María. Bienvenida, María. Gracias. Y está Arturo Waldo, guitarrista y compositor de Fumi. Hola, Vale, Graciela, José Ángel y hola, María. Muy bien. Y hola, Radio Escucha. Y hola, Radio Escucha. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito de la música independiente? ¿Por qué? ¿Por qué la música independiente tiene tantas dificultades para tener acceso a los medios masivos de comunicación? ¿Qué nos dirías, Valentina, tú que tienes la experiencia de 35 años de Ediciones Pentagrama? Bueno, no tú necesariamente, pero sí la has vivido en la figura de tu padre, de Modesto López, y de la organización de Pentagrama, y últimamente ya trabajando directamente con la empresa. Bueno, pues creo que puedo hablar desde lo que pasa en Pentagrama, ¿no? Hemos visto cómo los medios grandes de comunicación, no diría que se nos han cerrado más, porque en realidad no sé si alguna vez los tuvimos, pero sí creo que los espacios en que se puede difundir la música que nosotros hacemos, que es música independiente, que no es comercial, son cada vez menos. Eso es preocupante. Creo que tiene que ver con que no corresponden a lo que se quiere, digamos, a lo que está establecido, ¿no? Como lo que se vende, lo que la música comercial y las grandes televisoras, que tienen mucho control sobre esto, han impuesto como lo que es el gusto musical, ¿no? Entre comillas, de la gente. O sea, el pop gringo. Y pues también, por ejemplo, aquí el narcocorrido o claro. mucha de la música de banda. Claro. Hay música de banda que a mí me parece excelente, ¿no? Claro, sí, claro. Pero también creo que hay cierta música de banda que tiene un carácter comercial, ¿no? En que no se cuidan los contenidos, la calidad de la música, es como las más letras bien son pésimas, hay un machismo terrible. Es como, ¿no?, una receta que más bien lo que hace es como que se te pega la canción, ¿no? Esto que decimos como, pues sí, es pegajosa, ¿no? Más allá de qué nos está diciendo o qué puede aportarle a la formación del ser humano, ¿no? Claro. Y ustedes, María, Arturo, desde su punto de vista como Real de 14, como FOMI, ¿han intentado abrir espacio en los grandes medios de comunicación? Pues sí, como ahorita mencionó Valentina, que me parece muy importante esta cuestión de que ya son, pareciera que para llegar a estas plataformas, ¿no?, de medios de comunicación masivos, pues hay que llegar con una formulita ya ahí, ¿no?, como una receta de cocina casi, ¿no?, donde pues tiene que haber donde hay criterios que casi no tienen que ver con una propuesta sincera, con una propuesta realmente como del creador, del artista, sino más por lo que tiene que funcionar o tiene que pegar o tiene que vender, ¿no?, como lo comercial. Pues tomando como la experiencia de 33 años de Real de 14, ¿no?, de que es el ejemplo más cercano que tengo de mi padre, ¿no?, de José Cruz, ellos de alguna manera hace hace 30 años, ¿no? Iniciaron una carrera por la vía independiente, tomaron esta vía y se mantuvieron durante 33 años, ¿no? Esto no quiere decir que no hayan logrado de alguna manera llegar a muchísima gente, no solo aquí en este país, pero lo han hecho a través de mantenerse siempre mantenerse congruentes, ¿no? De que tienen un discurso que no tiene nada que ver con el vender o con sonar o no en la radio o en la televisión. Entonces, eso es lo que ha logrado que llegara realmente a la gente. Porque sí llegaron a salir en la televisión, en el radio, pero bueno, creo que la música por sí misma logró llegar más allá, ¿no? Que a veces eso es lo que uno como que, pues no, o sea, uno como músico, como artista independiente, como que dices, bueno, pero pues ¿cómo voy a llegar más allá si no me difunden, no? No tengo con qué. Y pareciera que entonces hay que entrarle a este juego de la industria, ¿no? Pero me parece que es más valioso mantenerse siempre con este discurso, ¿no? Esta bandera de no vender tu trabajo. Bueno, ustedes dos son hijas de dos personas que son idealistas, que activistas, que han buscado hacer su propio proyecto porque creen en él y lo han llevado a cabo en un contexto bastante desfavorable. Y sin embargo, han logrado hacer algo muy importante, ciertamente acotado a un público mucho más escaso que si hubiésemos contado con medios de comunicación masiva para hacerlo, ¿verdad? O sea, la diferencia es abismal entre la gente que tiene este acceso, que puede pues vivir muy bien, y gente que se mantiene en su propuesta y que tiene al cabo de los años el reconocimiento y que logra pues una hazaña muy importante porque en contra del viento y marea logran posicionar, en este caso puede ser una disquera o un grupo musical. Sin embargo, pues los costos son también altos, ¿no? O sea, para, por ejemplo, músicos que ya en su etapa de vejez o si enfrentan alguna enfermedad, o por ejemplo ahora los cambios tecnológicos que está haciendo que de hecho el disco y la industria del disco se tambalee, pues hay capital invertido ahí que de pronto está en riesgo y son cosas pues muy importantes y muy cimbrantes, ¿no? ¿Qué posibilidades le ven ustedes a este tipo de proyectos ahora ya con el nuevo entorno mediático donde tenemos este chance de entrar a internet, donde están las redes sociales, donde hay plataformas para vender música ya de otra manera? ¿Qué creen que puede cambiar esta cuestión tecnológica para poder sacar este tipo de proyectos ya sin depender tanto de los grandes medios masivos? Arturo Waldo. Pues sí, como mencionas, Graciela, hay una gran paradoja con respecto a los medios en este momento, porque parece que hay una masificación de información que ahora está al alcance de nuestras manos y para cualquiera que pueda tener un dispositivo móvil en su bolsa, y parece que que vemos ahora la información o la comunicación, o sea, ahí entra la música, digamos, como una especie desde mi perspectiva es como una especie de lujo, ¿no? Ya siento que vivimos más o menos una democratización de los lujos, en donde parece que hay un pequeño lujo para todos, ¿no? No importa si eres pobre o muy rico, todos tenemos acceso a la información y ese es un lujo, ¿no? Ya tenemos, parece que tenemos, ¿no? A disposición la música independiente, todos los videos de aquí y de todo el mundo. Sin embargo, el problema es que, bueno, a nosotros los artistas independientes, pues tenemos este medio ahora en donde nuestra música y toda nuestro mensaje corre, pero es una cascada enorme y el problema es pues que alguien nos encuentre, ¿no? Que alguien, un poco que alguien pueda pues, beber de la cascada, ¿no? O sea, teniendo como sed de información. Ese es el reto, ¿no? Encontrar la manera de de hacerse notar entre tanta información. Y pienso que la manera de hacerlo, o al menos la propuesta que defiende el grupo que comparto con mis amigos, que se llama FOMI desde hace 10 años, está emparentado con esta visión que mencionaba María Camargo, la autenticidad sobre todo, ¿no? Tener claras las prioridades también, porque yo creo que tanto en el caso de Real de 14 como en el de FOMI, vemos pues la música como una necesidad personal, no son una necesidad personal en la que pues como creadores no, o sea, estamos componiendo canciones no esperando vender 1,000,000 de discos, ¿no? O sea, estamos haciéndolo pues por el hambre que tenemos de expresarnos y de crear. Entonces, esa autenticidad, lograr también que se pueda direccionar a las personas que están ahí afuera. Entonces ahora hay varias cosas que se usan, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, también se hacen estas distribuciones digitales, ¿no? En los distintas plataformas, donde ya parece que justo ya no importa tanto el material físico, sino que las personas pagan por un servicio, como pagamos por agua o por luz, ¿no? Pagas un servicio al mes y entonces te llega la música, ¿no? Y puedes ahí buscarla. Entonces posicionarnos ahí, ¿no? Intentar venir a todos estos espacios que existen y que son valiosísimos, ¿no? Y tener ese mensaje de autenticidad muy claro, y seguir adelante, tener disciplina un poco, ¿no? Tener claras las prioridades. Esta paradoja de la que habla Arturo Waldo puede bien convertirse en una parajoda, pero para los medios masivos de comunicación, porque los jóvenes están, como bien se ha dicho, buscando su música, su diversión en otros canales, en otras on demand, como dicen, ¿no? O sea, visitando las redes y escogiendo ellos, digamos, sus listas de música y tal, y ya no atados, digamos, a una estación de radio, a un emisor de televisión, ¿no? Pero, sin embargo, hay obstáculos, de todas maneras hay obstáculos para, como dice bien Arturo, o sea, hacerse notar en ese cascada, le llama, de información, en ese océano inagotable de información, pues es muy difícil, y sobrevivir también, pues tiene lo suyo, porque hay que vender. El artista sí tiene esa necesidad, esa intención de ser fiel a su pasión, ¿no? Y llevar a la mayor cantidad de personas posibles, pero y lo demás, y la renta, y la luz, y los hijos, si es que los hay, y el transporte, y todo eso, pues es complicado. Ustedes son muy jóvenes, FOMI, son muy jóvenes y ya están metidos aquí. Hablan de ejemplos como el de Pentagrama, por un lado, que son 35 años de picar piedra por ahí y verse las dificilísimas, y el caso mismo de Real de 14, de 33 años, que también han trabajado como locos de verdad, pero, y la gente los conoce, y sin embargo la seguridad social a la que deberían tener derecho, en particular Pepe Cruz, que pues parece cierta enfermedad, no existe. Y eso nos habla de cómo estamos en nuestro país, Graciela. ¿Cómo hacen para sobrevivir estos grupos? O sea, veo que, por ejemplo, también en algunas presentaciones hay venta de discos, pero veo también luego que se quejan de que no les pagan, o sea, se les contrata en determinados lugares, ya sea privados o públicos, y finalmente les hacen chanchullos. Pues se lo hacen tablas o les tardan meses en pagar también, ¿no? Sí. Pues creo que es que pues pareciera como que hay una visión ahí pues como la polaridad, ¿no? entre lo que es el negocio, ¿no? O sea, el negocio de la música y lo que es, o bueno, el negocio del arte, la cultura, y por otro lado, pues lo que hacen los artistas, ¿no? Entonces, quienes contratan, pues como que solo piensan en números y piensan solo como en lo que se van a embolsar, parece, ¿no? Hay muchos de ellos que así actúan de esa manera. Y pues se olvidan también de que pues todos somos humanos y que todos tenemos necesidades y que a fin de cuentas pues estamos realizando un trabajo, ¿no? Y así como nosotros respetamos su trabajo, pues debería de haber de regreso lo mismo, ¿no? Eso por un lado. También creo que lo que está pasando es que se está perdiendo mucho esta cuestión, como por toda la tecnología y esto, como la cuestión de vivir, o sea, de estar en vivo, de estar en el presente, ¿no? Entonces, la gente, por ejemplo, ya no va a un concierto, aunque sean gratuitos, ¿no? O sea, se llenan, o sea, no sé, ya casi no se llenan las salas de conciertos. Entonces, como que también eso va volviendo un poco más difícil la tarea, porque si uno lleva los discos, si uno se presenta en un concierto y llevas tus discos y todo, pues de la gente que está ahí, pues, para empezar, ya muchos no tienen un reproductor de CD, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando, sí. ¿No? Entonces, y aparte, pues, que se reduce el número de gente que va, entonces eso lo vuelve un poco más difícil, más complicado. También hay que escuchar las opiniones que acaparan, Valentina, y en ese sentido, bueno, ustedes, Pentagrama, por ejemplo, tiene un catálogo extraordinario. ¿Cuántos discos habrán grabado en estos años? Unos 700. Fíjate nada más. Y han tenido artistas muy destacados, ¿no? Sí, como sí. Oscar Chávez, Amparo Ochoa, Caíto, Pesetti, sí. Los de Abajo, Cecilia Tussain, del personal, bueno, infinidad, ¿no? Pues un poco retomando lo que hablábamos como de estas nuevas tecnologías, ¿no? Creo que es un tema bastante complicado, porque creo que tiene que ver también como con el contexto, ¿no? Se da, o sea, a pesar de que parece que lo virtual ocurre en una nube, pues también se da dentro de una sociedad, ¿no? No dejamos de ser seres sociales, aunque la vinculación a lo mejor sea menos. Pero van los chavos a los conciertos, Valentina, y por ejemplo está la ¿sí? música ahí enfrente y están ellos grabando con su celular acá así arriba. Es. Entonces, sí. Hay paradojas, ¿sí? digamos. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo lo que creo es que el gran problema es que no hay... creo que en general del mundo cultural hoy en día es aquí, ¿no? En este mundo, ¿no? En el mundo digital, que tiene que ver con que no hay políticas culturales que acompañen esas transformaciones, por ejemplo. Uh-huh. Que además en este país, por eso creo que es algo más general, ¿no? Tiene que ver con todas las reformas de las que estabas hablando. No hay una apuesta por la cultura ni por la educación. Entonces no hay una educación cultural, no hay una educación para la música. Entonces eso va cerrando espacios, va cerrando oportunidades también, va cerrando el pensamiento humano, que es algo que siempre decimos en Pentagrama, que es lo que buscamos, contribuir a enriquecer ese pensamiento, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en el foro Alicia, ¿no? Que cuántas dificultades no han pasado en los últimos años, desde las mismas instancias gubernamentales, para realizar su labor. Entonces, más que ayudar, muchas veces estas instancias dificultan el trabajo de quienes hacemos cultura de manera independiente. Y además, por ejemplo, en el caso de las disqueras pequeñas, pues el cambio digital al mundo digital tiene un costo muy alto que nosotros no estamos en capacidad de pagar a la velocidad que esto requiere. Por ejemplo, yo hace poco pues he tenido que aprender sobre ventas digitales, porque es parte de lo que yo hago en Pentagrama, y me decía la chica con la que estoy aprendiendo, me decía que bueno, que iTunes y las tiendas digitales ya van de salida, ¿no? Eso ya se va a acabar, porque lo de hoy es Spotify y todas estas plataformas que funcionan más como una radio, y pues que tampoco va a haber más ventas digitales, ¿no? Entonces, nosotros recién estamos aprendiendo, pero ya va para... ¿Ya se ya rebasó? Igual creo que sigue habiendo un público en el que nosotros no podemos dejar de pensar, justamente porque nosotros hacemos sobre todo música latinoamericana. Claro. No podemos decir que la mayoría del pueblo latinoamericano tiene acceso a internet, tiene una computadora y compra música de manera digital. Entonces, creemos que también hay que seguir apostando a que la música llegue también a esos espacios. Y algo que nos preocupa también en ese sentido es como, pues sí, de alguna manera dicen, no, pues es que a todos les gusta la banda de Limón o estas cosas. Pues a lo mejor no han tenido la oportunidad de oír algo más, ¿no? Seguro. A lo mejor solo escuchan esto por la radio, claro. O cuando entran a YouTube, pero a lo mejor si tuvieran la oportunidad y si las instancias que deben enfocarse a difundir la cultura abrieran esos espacios y pudieran conocer otro tipo de música con otro tipo de calidad y otros contenidos, a lo mejor esa misma persona se elegiría en otra cosa. Ahí viene la Secretaría de Cultura, ¿será algún cambio ojalá positivo? Ojalá, ¿no? Que apoye, ¿no? Porque últimamente hemos visto un fenómeno en el que, por ejemplo, los festivales que se realizan en varios estados de la República, o incluso aquí en las delegaciones del Distrito Federal o la Ciudad de México, en ocasiones como las fiestas patrias, etcétera, que antes contrataban música mexicana, ahora ya contratan artistas de los que salen en la televisión. Sí, claro. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante lo que dice Vale, porque así se forma el gusto musical de la gente. Si la gente no puede escuchar algo, pues cómo le va a gustar, ¿verdad? Por supuesto. Empezamos por ahí. Pues estamos platicando con Ana Valentina López, María Camargo y Arturo Waldo sobre precisamente este tema de los medios de comunicación y la música independiente. Unos ojos ciegos, los oídos de mi intuición. Corto el aire con mi bici de cristal. Sueño esclavo el mejor verano. Un roble ríe con mi temor. Pervertido por aves de la ciudad. El pasado. Pasado nunca fue mejor. Bueno, pues esto que escuchamos es del grupo Fumi, ¿verdad, Arturo? Y no sabía que tocabas el corno francés también. Ah, yo no lo toco. Ah. Lo toca Leinat Nuño, que le mando un saludo, que acaba de ser papá. Pues le mandamos muchas felicitaciones. Cornista francés. Excelente. Ahorita está tocando en la Sinfónica de Oaxaca. Se mudó hace 15 días. Igual su esposa, Nur Slim, también le mandamos un saludo hasta Oaxaca. Qué bien. Ah, la conocemos. Estuvo por aquí con nosotros el día del aniversario. Por supuesto. Justifica por supuesto, el año pasado. Con su trabajo. Le mandamos muchos saludos. Ah, pues y bien. La pieza que escuchamos se llamó Bosque. Oye, pero entonces, ¿cómo puede hacer la gente que nos está escuchando y si le ha gustado el trabajo que hemos tenido oportunidad de pasar aquí en el fin de FOUMI, cómo puede contactarse con ustedes para decir, oye, me interesa esa música, cómo le hago para contactarla o comprar unos chocolatines de perdida, porque sé que vendes chocolates también, María Camargo? Sí, pues tenemos todas las redes sociales y las estamos agrupando en un dominio que es muy sencillo, www.somosunabandaderrock.com www.radioeducacion.com. Ahí encuentran todo, nuestro Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera, nuestra discografía completa, algunas canciones que se pueden descargar. Y y bueno, todavía no se encuentra este disco en línea porque lo vamos a presentar el próximo sábado en un concierto. Apenas es lo que estamos escuchando, o sea, es que una primicia. ¿En dónde lo van a presentar? Lo vamos a presentar en Casa del Lago, que está ahí en la segunda sección, en la primera sección de Chapultepec. Ya lo estás mandando al restaurante del lago. No, del otro lado. En la primera sección se entra por Reforma y vamos a estar celebrando 10 años de trayectoria con el lanzamiento de esta primera temporada de nuestro disco, porque como platicábamos fuera del aire, ahora como todo se debe dar ya muy veloz, pues ya casi nadie tiene chance de escuchar un disco de 15 rolas. Entonces nosotros dividimos nuestro disco de 15 rolas en tres temporadas, cada una con 5 canciones. Entonces vamos a presentar la primera temporada, que son estas canciones que se están escuchando, y los invitamos. También vamos a entonces, estar... ¿Entonces a qué hora es? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, entrada libre. Ahí vamos a estar. ¿Y es este sábado? Este sábado ya. 12 de marzo. No, y vale la pena. La Casa del Lago siempre es un agasajo, así ¿no? Es. Pues ya tenemos donde ir a escuchar música en vivo y pasar un rato agradable. Y lo de los chocolates es cierto, ¿verdad? Sí, o sea, sí, por supuesto. Son deliciosos, me dicen. Pues dicen. Dicen la verdad. Es que están hechos con mucho amor, con mucho cariño. Entonces, cuando quieran, ahí estoy, María Camargo, en Facebook. Ahí pueden encontrar. Y por supuesto, que también vamos a tener estos foamy dólares. Que son una estrategia de marketing con la cual vamos a retomar el control de la economía mundial. Son monedas de chocolate elaboradas por las manos de María Camargo. Y pues bueno, con esas monedas también vamos a, con la compra de con el cambio de divisa de este foamy dólar por sus pesos, vamos a poder mezclar y masterizar nuestras otras dos temporadas. Así es. Vamos sábado a 6 de la tarde. Va a haber invitados especiales también en esta presentación. Digo, son muy jóvenes, pero dicen ya tenemos 10 años trabajando, ¿no? Sí. A mí me gustaría ver un poco cómo es que se está modificando el mercado de la música, del disco que ya está desapareciendo y de la compra online que también ya está desapareciendo, a estas nuevas formas de iTunes, de Spotify, que seguramente también van a durar un ratito y van a desaparecer. Evolucionar. Seguramente. ¿Cómo están proponiendo estas opciones a los grupos musicales? ¿Cuál es la ganancia y qué conveniencia le queda a los grupos? Vale, ¿tú sabes? Bueno, pues yo lo veo desde el lado de la disquera, de una disquera independiente. Nosotros trabajamos con un distribuidor. Es bastante parecido a cómo se hacía con los discos, digamos, o cómo se hace. Entonces nosotros trabajamos con este distribuidor que tiene contratos o nexos con las distintas tiendas virtuales, iTunes, Napster, Amazon, y con estas nuevas plataformas como Spotify, ¿no? Entonces ellos ofrecen los discos que nosotros les ofrecemos a ellos, y cada tienda, digamos, decide si lo pone a la venta, ¿no? Usualmente así ocurre porque no les requiere mucho mayor esfuerzo. Ninguna que inversión, ofrecerlo, además, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, después hay una división, se quedan ellos, la tienda un porcentaje, el distribuidor un porcentaje, nosotros también un porcentaje. Y el músico, muchas gracias. El músico un porcentaje y el compositor otro porcentaje. Claro. Entonces, ¿cómo se dividen esos porcentajes? Híjole, ahorita así no me acuerdo exactamente cómo es los números, pero sí, a mí, por ejemplo, no me acaba de quedar claro la parte de Spotify. Es un poco como que siento que tienes que confiar de buena fe. Tú no tienes cómo saber realmente qué tantas descargas. O sea, a ti te entregan un informe en el que te dicen, bueno, tu tema tal, por poner un ejemplo, La Vaquita de Martín de los Hermanos Rincón se escuchó en Spotify 100 veces en el mes en tales países. Eso sí te lo puede decir, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, eso, ¿no? Yo tengo que creerles de buena fe que en efecto fueron 100 y no 105 veces, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que de pronto no sé qué tanto puedan funcionar estas estrategias para la música independiente y más pequeña, porque claramente las grandes, la música comercial es la que apara la mayoría del mercado. Si ustedes se fijan, cuando entras a Spotify te hace ciertas recomendaciones. Uh-huh. Esas recomendaciones hay personas que las eligen, y las eligen de acuerdo pues a esto que hablábamos al principio, ¿no? Que son estándares ya marcados de lo que impone o la tendencia que está marcando el mercado. Uh-huh. Entonces, difícilmente vamos a ver a los hermanos Rincón como portada de Spotify. No uh-huh. digo que no va a pasar, ojalá, pero por ahora lo veo no, como pues algo complicado. No, pues le va a dar una taquicardia, Valentín, ¿no? Y a mí. Sí. Brevemente, porque ya estamos a 5 minutos de salir del programa, a ustedes como músicos, ¿qué les conviene entrar a Spotify o habría posibilidades de abrir como una opción propia? Cuéntenos. Pues yo creo que lo importante de esto es como, bueno, pues si nos peleamos con todas estas opciones, pues creo que no vamos a lograr peor, nada, ¿no? Sí. Entonces, lo mejor es, pues, entrarle. También, pues, porque precisamente esto va a hacer que a lo mejor aumente un poquito más el porcentaje de la gente que nos llegue a escuchar, uh-huh. ¿no? Me parece que si hay ahí como alguna que otra posibilidad de treparlas. La música de Foamy también ya está en estas distintas plataformas. En Spotify todavía no sé. Creo que sí. Real de 14 también está ahí por ahí en iTunes, en fin. Y pues yo creo que con tantas posibilidades que hay, pues en algún momento hasta podríamos inventarnos nosotros alguna manera también como de hacer una plataforma uh-huh. y lanzarla. Lo que sí es que peleando contra estos monstruos de plataformas pues es lo difícil. Siempre vas a ser alternativo, exactamente, ¿no? Exactamente, o exactamente, en la vía alternativa. Pero bueno, pero es muy exacto. importante finalmente que haya todo un conocimiento de las herramientas digitales por parte también de los músicos y de quienes promueven la música para poder aprovechar al máximo, y o a lo mejor hasta inventarnos algo, ¿no? Porque, bueno, así han salido varias cosas. Vamos a tenemos varias llamadas telefónicas, sí. Mira, Yolanda Martínez, esta señora nos habla de la Gustavo Madero y dice, estoy buscando un disco de los hermanos Rincón, hablando de los hermanos Rincón. Me gustaría saber si ustedes lo tienen. Es para ustedes, Valentina de Pentagrama. ¿Cómo puedo contactarlos? Danos, ¿cómo te contactamos? Tenemos una página de internet que es www.pentagrama.com.mx. También estamos en Facebook como Ediciones Pentagrama y en Twitter como Pentagrama Music. Y es una señora de 70 años de edad, a lo mejor un teléfono podría ser sí. interesante el para ella. Es que yo no me aprendo los teléfonos. Bueno, ahorita nos lo en das. Un minuto le doy ahorita le damos el teléfono de Pentagrama. Berta Castillo nos dice que es un placer escucharnos y ser leída por nosotros, pues igualmente, Berta. Gracias, siempre está Berta muy al pendiente de lo que pasa en Radio Educación. César Cruz vía Facebook dice, ¿tendrán algún ejemplar del libro de comunicación? Muchas gracias. Seguimos siendo Radio Escuchas del Fin Justifica los Medios, ya de más de 10 años, dice. Ah, bueno, pues muchas gracias y sí, por supuesto, vamos a darle el libro. Ya tienes el libro. Dice Oscar Victoria, eres diseñador de calzado de Ciudad Nezahualcóyotl. Quisiera saber cómo asesorarme para defenderme de hostigamiento de Maxcom y no sé qué hacer ya que es una cobranza muy hostigante. Pues yo le recomendaría que se contactara con una asociación de consumidores que se llama El Poder del Consumidor. Claro. Búsquelo en Facebook. Santa Delgado dice felicidades al programa, me gusta el contenido de su música, ojalá sigan difundiendo su trabajo. Yuri Carballero dice, muy buen programa, gracias Yuri. Lilia Luna, creo que es importante que los radioescuchas nos sensibilicemos a todo tipo de música, ya que es bueno conocer, sobre todo si es buena música. Y dice Juan Carlos Sánchez de Tlalpan, la mayoría de los medios comerciales son los que imperan por el capitalismo. Bueno, el teléfono de Pentagrama, El Pentagrama es 5564-3877 y en la extensión 105 la señorita Erika Rivera le podrá decir si tenemos el disco que busca. Ahí está. Perfecto. Pues bueno, les agradecemos mucho María Camargo, Valentina López, Arturo Waldo, su presencia aquí en el programa y al público que nos escuchó, pues también, y les invitamos a sintonizarnos la próxima semana. Claro, y a cuidarse mucho. Quiero decirles que participamos en los controles técnicos Luis Oropesa y Pepe Macías, en el servicio social Karen Sánchez y Edgar Agonizantes, los reportajes, asistencia de producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima. José Ángel Domínguez al micrófono también. Es un placer, muchas gracias. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones